Locura y algo más. Aquí comienza La Loco Show. Son aquí en Radio House, donde tu locura es nuestro caos. Con ustedes, Luchito Campos. ¡Fuera! noches, gente de Radio Caos, bienvenidos a una nueva edición. Esta es emisión exclusiva, ahora en nuevo horario, del llamado Los Locos. Estamos al aire con una nueva edición de La Locuzona a través de Radio Caos, donde tu locura es nuestro caos. Así es. Ya estamos al aire en una emisión exclusiva, porque ahora estamos emitiendo los días sábados de 18:30 a 20 horas. Sí, señoras, sí, señores. Sí, público, sí, público silente, bienvenidos. El programa con nuevo horario. Sí, porque lo que pasa es que ahora, como los martes, ahora tengo estudios y todo eso, me complica un poquito, así que ahora estoy los días sábados, porque ya me acomodo con este horario, con los días sábados, así que los días sábados me van a ver cabrillos, así que vayan reportándose ahorita al fanpage de Radio Caos. Ahí estamos nosotros, ahí estamos. Y estoy actuando junto con ustedes, para los que se quieran reportar por ahí. Así que ahí está su servidor, para los que quieran escuchar, quieran desatar un poquito caos y todo eso. Así que ahí estoy yo, ahí interactuando junto con ustedes. Y también recuerden, estamos también en el WhatsApp, así es, en el WhatsApp de Radio Caos. Déjenme buscar primero el número, porque se me perdió cuál es el número exactamente. Parece que se le perdió el número al jefe. No sé cuál será el número, que alguien me lo pueda rectificar, por favor. Mientras tanto, acabamos de escuchar hace poquito una canción de inicio, que es el opening de la serie de Don't Be Yori Repeat. Así que ahí teníamos una cancioncita para comenzar el programa de el programón de hoy de Lo Que Son a través de Radio Caos. Así que vayan reportándose, cabrillos, cabrones, de desembrados, locos totales y todas las cosas por el estilo. Ahí va a mandar reportándonos ustedes. Vamos con música, porque el día de hoy tenemos tema. Así es, cabrillos, cabrillas, tenemos temilla el día de hoy. Hoy día vamos a hablar específicamente del odio a la lluvia. ¿Qué específicamente el odio a la lluvia? Todo lo que detesta específicamente a ese fenómeno climático que cae gotas cada invierno. Así que van a conocer específicamente de qué se va a tratar la lluvia. Y también, si quieren participar, pueden hacerlo a través de nuestro... A través, por supuesto, de nuestro Skype. Bueno, no, tuve que crear uno porque no sé qué pasó, pero bueno. El Skype es Locuzone Radio Caos. Locuzone Radio Caos, y ahí pueden salir al aire. Ahí pueden aparecer junto con este servidor. Acompáñenlo un ratito, no sé, si quieren, los compañeros locutores quieran promocionar su programa, también lo pueden hacer. Pero así van a estar ahí pueden hablar con este servidor, para los que quieran interactuarse junto con los loquillos. Así que, bueno, vamos con música. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No puede faltar un poco de música. A ver, ¿qué podemos colocar para el programa de hoy? A ver, ¿qué podemos colocar? Déjenme buscar una cancioncita por acá. Y Vamos con esta canción. A ver si se reproduce. Ahí sí. Vamos con esta canción. Esto es el SOS. Están aquí en Los Lecuzones a través de Radio Caos. 18 horas 39 minutos. ¡Comenzamos! Sí, a Luchito Campos aquí, no es lo buzón de Radio Caos. De regreso, loquillos, ya estamos de vuelta aquí en la locución a través de radiocaos.com. Así que la gente que todavía no se ha reportado, por ejemplo, el Facebook o el WhatsApp de Radio Caos, todavía tienen la oportunidad, así es, señoras y señores, todavía tienen la oportunidad de estar junto con nosotros, de portarse. Y preguntarnos acerca de la lluvia, de qué tanto les odia de la lluvia, sí, qué tanto les odia de la lluvia. Así que pueden hacerlo ahora mismo a través del fanpage Radio Caos. Y también a través del WhatsApp, que no me acuerdo cómo es el número del WhatsApp. A ver, sí. Más 56 9 51 33 24 19, ¿ok? Más 56 9 51 33 24 19. Así que ahí vamos a estar agregándolos y todas las cosas por el estilo para los que quieran reportarse con este servidor. Así que vamos con más música hasta que espere que alguien se reporte. Soy Forever Alone, parece el día de hoy, pero va. Vamos con más música aquí en Radio Caos. Así es, señoras y señores, vamos con más música de la que me gusta, por supuesto. Esa de volvernos con más clase WWE aquí en Radio Caos. Vamos y volvemos. In some way. Yeah. damn, you're whack. You like, what the heck? All of a sudden, this dude sitting on my neck. Where's the ref? Straight from the WWE. No how much trouble you see when you face the man of mystery. Flipping and spinning and doing it fast. You can't remove the mask. Why? Cause he's kicking your ass. Come on. DJ, don't get out the sky. Are you promised? Here we go. Here we go. With the mask out, the girl to cast out. The boys just black out. Better tap out. And he gets furious and delirious when everybody's curious. Wanna know where he's from and yo, who is he? No, no, a damn thing, but he gets busy. The entertainer and you're now on the stage. And it don't matter if you're in the ring or trapped in a cage. What he looks like, you won't die in the sea. But guess what? Looks like a winner to me. Come on! Who's that jumping out the sky? R.E. Rhyme Mysterio. Here we go, with the mask out. The girls, they pass out. The boys just black out. Better tap out. Mask out, the girls they pass out, the boy just black out, better tap out. Punch someone tonight. Pero largo bloque musical. Y estamos de regreso aquí en La Locución a través de RadioCaos.com. Así es. Y ya viene, ya llegó el momento de los saludos, porque tiene que llegar gente en estos momentos. Ya me estaba sintiendo forever alone durante 25 minutos, pero ¿Qué va? saludos a la Miki, que anda por ahí. Saludito, Miki. Gracias por estar escuchando. Y recuerden que después de mí viene Monkey Jugos con la Miki, con la China Esclava. No sé si va a estar la China Esclava, Miki. Pero bueno, y saludos a toda la gente que nos escucha desde las sombras. Que nos están escuchando desde la sombra a través de la app de Radio Caos y también a través de www.radiocaos.com. Pasen también a reportarse a través de la fanpage de Radio Caos. Muchas gracias por estar en sintonía. Y ya, vamos de grano con el tema. La lluvia, la lluvia. ¿Qué hay de odio con la lluvia? ¿Qué hay de odio con la lluvia? A veces es molesta, a veces es inquietante, a veces es impredecible. Pero todo puede pasar en cualquier momento. Que te venga la lluvia y te cae y te caiga cagando tu vestido. Es típico que te puede pasar esas cosas. Pero todo pasa en el destino. El destino a veces juega altibajos y baches. Pero todo eso no complica, así que para mí, yo odio la lluvia. Yo odio la lluvia, yo odio el calor. Me encanta estar neutro. Ni calor, ni frío, ni lluvia, ni bla, bla, bla. Así que para mí, es así. Así que para mí es cosa seria que a veces te odia la lluvia. Y a veces es un poco impredecible que te llegue la lluvia. Por ejemplo, cuando iba a ir a la escuela un día, les voy a contar una anécdota. Cuando iba a caer la lluvia, cuando no sabía que había lluvia y estaba soleado el día, eso fue, parece, la semana pasada. Yo estaba esperando que para ir a la, estaba esperando para que llegara para ir a estudiar. Pero de repente, en cualquier momento, llegaba la maldita lluvia. Perdón que diga así, pero es así lo que pienso yo. Que llegue la maldita lluvia y te diga, no voy. Así pienso yo. Pero todo eso puede pasar en cualquier momento. O sea, la lluvia es impredecible. Y en realidad, para mí, yo la odio con todo mi cocoro. ¿Y ustedes qué opinan? Pueden dirigirse a la fanpage de Radio Caos, como también a través, del WhatsApp. Y también recuerden, estoy también en el Skype. Agréguenme como Locuzone Radio Caos. Ahí voy a dejar mensaje en chat de Facebook, en el Facebook. Así que no se preocupen. La Locuzone, así que bueno. Así que no se preocupen. Ahí les voy a dejar el nombre de mi usuario de Skype para que me añadan y puedan salir ustedes al aire, ¿ok? Bueno, vamos a seguir con música. Vamos a seguir con un poco de música. Esta vez vamos a la jerga otaku. A lo que se centra específicamente la radio en sí. Así que vamos con música. ¿Y qué tal mejor con unas versiones fandub? Así que, a ver, vamos a ver. Vamos con algo de nuestra amiga mi diosa. Así. A ver, déjame buscar cuál canción voy a poner de ella. Que de seguro debe estar escuchando. Saludos para ella. Vamos con esta que es la versión Days. Así que vamos con esta canción y enseguida regresamos. Esto es Lelo Guzón aquí en RadioGaos.com. Vamos y volvemos. Tari Sí, a Luchito Campos aquí en la locución de Radio House. Tarde, 20 minutos aquí en Santiago de Chile. Ya estamos de regreso aquí en la locución a través de Radio Caos.com. Así que, bueno, aquí estamos otra vez siguiendo, hablando un poquito del tema del odio a la lluvia. Sí, el odio a la lluvia. Tanto odio hay en la lluvia, así que, bueno. Saludos a toda la gente que está por ahí escuchando por ahí por los albores de la fanpage de Radio Caos, para los que nos escuchan desde las sombras, y también para los que nos escuchan a través de la app de Radio Caos, que le encuentran en la página web www.radiocaos.com. Y bueno, ¿qué otro yo odio, por ejemplo, a mi persona? ¿Qué otro odio hay acerca de la lluvia? Para mí, lo que me odia es que me llega empapado todas las tardes. Bueno, ya me han pasado como 4 veces que llegué empapado de la casa por culpa de la lluvia, que llega fuerte, fuerte, fuerte aquí en la octava. Pero típico que puede pasar esto, así que bueno, a ver, vamos a checar si nos escuchamos. No sé si estaba checando, sí, se escuchaba el sonido como corresponde y no entrecortado como pasó varias veces. Así que bueno, si quieren llamar, quieran agregar a Skype, pueden hacerlo, pueden llamarnos a Agora Right Now, a Agora mismo. Si quieren llamar y quieran opinar acerca de este tema del odio a la lluvia, ¿ok? Bueno, así, estaba checando por si nos escuchamos como corresponde, porque ya me han pasado varias veces que se me entrecorta la señal y se me va el chorizo, el internet, y ya está a punto de quebrar mi pobrecito modem. Así que estaba checando si se escucha como corresponde la señal, o sea, no la señal, sino la transmisión en sí. Así que bueno, recuerden, si nos quieren agregar a Skype, pueden hacerlo a través de Locuzón Radio Caos. Ahí les dejé en la fanpage por si quieren agregarnos, si quieran interactuar junto con nosotros a través de la fanpage, también lo pueden hacer. Manden mensaje y pueden si hay app, ahorita te mando el link de la app, la tengo por acá. Si hay app de la radio, ahorita te mando el link, Romy. Sí, que anda por ahí, salúdale a Romy. Si hay app, así que ahí le voy a dejar el link a la Romy. Espero que se cargue este internet, que ya estoy a punto de romperle el orto a mi compañía de internet Mundo Pacífico, de verdad, y no estoy mintiendo. A ver, vamos a checar si nos escuchamos como corresponde, porque todavía estoy con nervios. Así que bueno, mi cosa se quedó. Déjame hacer unos ajustes. En 5 segundos vuelvo. Ahora sí. Bien. Esperemos que hoy San Mundo Pacífico no me trolee esta vez. Ya que me ha pasado varias veces con esto, así que espero que no se venga corto como corresponde. Así que, bueno, vamos con más música. Vamos con más música para iniciar un rato este rato agradable. Así que vamos a seguir con música de 2015, por supuesto. Música de anime. Ya puse la mitad de mi repertorio. O sea, no, un cuarto del repertorio de música de WWE, porque soy WWE lover. Así que me encanta la lucha libre. Y espero poder, por lo menos, estar en el evento Full Destruction, que se va a realizar en Santiago de Chile. En Santiago. Aquí son como 8 horas. 8 horas de aquí. 8 horas de aquí, de Tomé, hasta Santiago. Linda la web. Que tengo que comprar un boleto y está más caro que la chu. Así que, ya. Vamos con música. Así que vamos con algo de Shuri. Así es. Esto es el opening de Yuri Komarashi. Esto es Ana Morin de Matero, aquí en La Locuzón por Radio Caos. 19:26. Oye, no te vayas. Sigue escuchando La Locuzón con Luchito Campos en Radio Now. Ahora con Trump. Decimadas 36 minutos, ya estamos de regreso. Perdonen si cerré el Skype, pero ya como que me está joteando un poco la PC, así que me disculpan. Bueno, para continuar con el tema de la y el último que más me odia, bueno, en mi caso, es que te lleguen el agua a los zapatos. Lo más chistoso, lo más malo, lo más, ¿cómo decir? Guácala. que he visto en toda mi vida. Así que en mi caso, el otro es, en mi caso, que me entren el agua a los zapatos. Así que ese fue otro de mis casos para este servidor que siempre se le caga todo, hasta ¿por qué usa el efecto tan seguido? Bueno, ya. vamos con un poco más de música antes de darle pase a la Minky, que viene con multijugos. Así que vamos con un poco más de música de esta temporada de pasada que terminó. Más música. Así que vamos con algo heavy, sí. Estos Sam con Existence. Canción buena para disfrutar aquí. 19:38 minutos. Ya estamos ya por concluir el programa de hoy de La Locuzón a través de Radio Caos. But the world is so great. Time is money, but money won't turn back the clock. いつだって今だって僕らはちゃんと実を結んで今だって 「もうダメって思ったから割となんだ」 La siguiente canción va dedicada a Larretito, que de seguro debe estar escuchando el programa. Y esta canción es de las buenas. O sea, acá. Yeah. che, che, che, che, che. Sí, a Luchito Campos aquí en Melocuzón de Radio House. Ya estamos ya por concluir el programa de hoy de Locuzón a través de RadioCaos.com. No se preocupen, este programa después se va a subir en formato podcast, así que no os preocupéis. Después voy a subir el programa para los que se perdieron este loquillo breve y corto improvisado programa que se llama Locuzón. Y ahora se va a exhibir todos los sábados de 18:30 a 20 horas. Así que muchas gracias a toda la gente. Parece que ya sonaron las campanas del ring. Sí, porque ya me tengo que despedir, así es. Lamentablemente me tengo que despedir. No sin antes recordarles que este y todos los programas que se vecinan durante la semana lo pueden escuchar a través de RadioCaos.com en vivo y en directo. Nos pueden escuchar también a través de nuestra app y de Android, que está en la página de Radio Caos, y ahí y también unirse a la fanpage de Radio Caos para los que quieran interactuarse junto con nosotros. Y bueno, me queda 1 minuto y 10 segundos sin más que decirles muchas gracias a toda la gente por la sintonía. Pero se quedan en muy linda compañía, se quedan con la Miki, con su programa Multijugos. Que va a estar, bueno, yo en mi caso voy a estar escuchando, ¿verdad? Así que no se van a sintonizar. Después, creo que viene Rama con su programa La Cantina. Así que no se muevan, porque la Caos tiene tremenda programación durante todo el día de hoy, sábado. Así que muchas gracias por su sintonía. Se quedan en muy lindas, hermosas y dedicadas manos de la Miki y la China Esclava con su programa Multijugos. Yo me despido, muchas gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo sábado en punto de las 6:30 de la tarde en un nuevo Locuzón. Gracias. Chabela, Chacabuco, Choyón.